ya pintar una raya derecho a aquel Tepozán. Qué bonito trío de pollas quisiera ser gavilán. Me acerco yo a tu ventana a platicar con la luna, a ver si puedo alcanzar de las tres hermanas una. La chica le faltan años, la mayor pasa de edad, con la del medio me caso si Dios licencia me da. Quién sabe por qué sería a esa ingrata mujer a quien yo tanto quería. De tres hermanas que vi, una se llama María, me fui siguiendo sus pasos camino, nando noche y día.